Nacido el 5 de octubre de 1981 en Puerto Rico, Tito el Bambino demostró su gran talento en la música cuando a los 12 años grabó su primer tema en un compacto de varios cantantes del género y al poco tiempo ya se encontraba formando el dúo Héctor y Tito, logrando resonancia en toda Latinoamérica y en los Estados Unidos. Luego de su importante paso por los premios Lo Nuestro, a finales del 2004, Tito decide continuar su carrera musical pero ahora como solista, con un impresionante éxito que fue aclamado por jóvenes y adultos. Todos los temas de Tito han logrado ocupar destacados lugares en los principales rankings de la música y también ha conseguido variar los parámetros sobre los cuales se trabajaban las composiciones en el reggaetón. Su carismática presencia lo ha llevado a compartir grabaciones con grandes leyendas de la música como José Feliciano, además de colaboraciones con grandes del género urbano, como Daddy Yankee, Don Omar, Zion y Lennox, Jover y Randy, Arcángel, Eddie Eddie, Alexis y Fido, RKM y Kenny Griega, a Ivy Queen y Wisin y Yandel. En 2012 edita una segunda entrega de Invencible, la cual cuenta con 19 canciones, entre ellas dúos con Noel Schajris, Farruko, Daddy Yankee, Wisin y Yandel y Gilberto Santa Rosa. En noviembre llega Invicto, un nuevo material compuesto por 14 tracks y un bonus de imágenes. Cuenta con importantes colaboraciones, entre ellas Marc Anthony en Porque les mientes, Yandel, del dúo Wisin y Yandel, en Me gustas, Tercer cielo en Alzo mi voz, y Tito Nieves en Dame la ola. El 24 de noviembre de 2014 sale a la venta Alta jerarquía, álbum que, como acostumbra Tito el Bambino, cuenta con importantes colaboraciones, Wisin, Yandel, Daddy Yankee, Vico C, Nick Jam, Anthony Santos y otros. Su primer sencillo fue A que no te atreves, seguido por Adicto a tus redes. El 4 de noviembre de 2016 se estrena el videoclip de Ay Mami, junto a Bryant Mears. En 2020 lanza el single Se va, junto a Farruko, y el disco El Muñeco. En 2021 estrena el single Si nos pasamos de tragos, junto a Lenny de la Rosa. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.